mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Cuando los filisteos se enteraron de que David había sido ungido rey de Israel, movilizaron todas sus fuerzas para capturarlo, pero le avisaron a David que venían, así que entró en la fortaleza. Los filisteos llegaron y se desplegaron por todo el valle de Refaín. Entonces David le preguntó al Señor: ¿Debo salir a pelear contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? El Señor le contestó a David: Sí, adelante. Te aseguro que te los entregaré. Entonces David fue a Baal Perasim y allí derrotó a los filisteos. ¡El Señor lo hizo! Él irrumpió en medio de mis enemigos como una violenta inundación. Así que llamó a ese lugar Baal Perasim, que significa el Señor que irrumpe. Los filisteos abandonaron allí sus ídolos y David y sus hombres los confiscaron. Pero poco tiempo después, los filisteos volvieron y de nuevo se desplegaron en el valle de Refaim. De nuevo David le preguntó al Señor qué debía hacer. No los ataques de frente. En cambio, rodéalos y cerca de los álamos, atácalos por la retaguardia. Cuando oigas un sonido como de pies que marchan en las copas de los álamos, mantente alerta. Esa será la señal de que el Señor va delante de ti para herir de muerte al ejército filisteo. Entonces David hizo lo que el Señor le ordenó e hirió de muerte a los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Desayunamos. Segunda de Samuel capítulo 5, versos 17 al 25. Si llegáramos a luchar así, con Dios como nuestro guía, seríamos invencibles. Realmente. Ahora, fíjate en esto. David peleó aquí dos veces contra el mismo enemigo, los filisteos. Pero las dos veces lo hizo con la ayuda de Dios y fueron de manera diferente. Creo que por eso hay que preguntarle al Señor las nuevas direcciones. Exacto, Dios es creativo y cuando Él obra lo hace de manera diferente. Por eso seguir a Jesús es una vida de aventuras, porque siempre hay algo nuevo. ¿Estás siendo guiado por Dios?